Voy a hacer un tema que es mío, digamos que no lo tocamos con la banda todavía, capaz lo toquemos, pero se llama La comida está en la olla. La comida está en la olla. Sí, y originalmente lo tocamos con un amigo que toca los vientos, que es guitarra y viento, pero ahora como estoy solo, lo voy a hacer solo.